Frecuencia Abierta. Información confiable. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lo hablábamos con Ricardo Almada hace algunos minutos. Generó conmoción la noticia de que en un edificio de Punta del Este, días pasados, personas que estaban hospedadas allí realmente estaban realizando tareas que todo apuntaba a que pretendían desvalijar varios departamentos de ese edificio. Y esto, de alguna forma, también prendió las alarmas, entre otras cosas, por parte de los inmobiliarios de nuestro departamento. Para hablar de este tema, para tener información también de primera mano y no solamente ver el diagnóstico, sino de cara al futuro, de qué manera se pueden tomar medidas para intentar al menos que estas cosas no pasen, estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, con Javier Sena. ¿Cómo te va, Javier? Buen día, bienvenido. Buenos días a ti, a la audiencia, un gusto estar en tu programa. Javier, ¿cómo han ustedes procesado en estas horas esta situación que yo narraba? Bueno, mirá, nosotros estábamos tomando esto con mucha preocupación porque, como tú verás, esto no es la primera vez que está ocurriendo acá en la zona. Ya viene el tema dándose en otros lugares. Y bueno, la idea es poner este tema arriba de la mesa y que todos los administradores y la policía y la gente tenga conciencia de lo que está pasando, porque bueno, estamos con un tema importante que es el destino de Punta del Este, el destino del turismo. Esto trae todo un tema que es fundamental para poder tratar de buscar soluciones, porque si no, no va a ir mal, ¿no? Y bueno, entre todas las partes poder ir buscando soluciones, tratando de minimizar el tema. Nunca se va a terminar, pero bueno. Pero ¿y de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de medidas, de soluciones, de gestiones, de regulación se puede pretender? Nosotros tenemos dos proyectos de ley en el Parlamento. Uno es el corredor inmobiliario, el otro es la vivienda turística, y en este último, en la vivienda turística, tenemos un artículo que dice precisamente que, bueno, la información que tiene hoy un hotel sea la misma que un edificio de apartamentos, que se pase la información, el reporte todos los días a la jefatura, para que, bueno, ella tenga conocimiento de quiénes son los que están alquilando apartamentos o casas, con frecuencia de alquiler de pocos días, ¿no? Eso quiere decir que se le tomen los datos a cada una de las personas que entre a cualquier edificio a hospedarse. Sí, hoy por hoy en muchos edificios le toman los datos, por supuesto. Otros que vienen con sus amigos de los propietarios entran, o el propietario le dice que son amigos de él y vienen y entran. Digo, hay que tener un poco más de eso, ponerlo más arriba de la mesa, tratar de chequear todo eso de distinta forma. Esa es una de las cosas que tenemos en ese proyecto de ley. La policía nos dirá también en qué otra metodología podemos tomar, para otro sistema podemos tomar para poder minimizar este tema. Erradicarlo es imposible, porque toda cosa que está en la sociedad, bueno, le van buscando la vuelta para eludir, digamos, a la policía, a lo que es costumbre, ¿no?, de la sociedad. También, hoy por hoy, sabemos que el tema de la internet nos va llevando a que cada día tengamos más información de los individuos y se pueda ir viendo los que tienen antecedentes, ya se sepa que antecedentes, me refiero, vigente, ¿no?, que se puedan ver que estén ahí ya chequeados. Van a ver que están pasando los datos a la policía y se van a cuidar más. Digo, todo hace que tratar de que sea menor el impacto que hay hoy. Ahora, Javier, bueno, Javier, sí, me decías, sí, es una decisión la de, por ejemplo, hoy, las personas que van a hospedarse en un edificio, que cada edificio por cuenta propia tome la decisión de registrar los nombres de las personas, o realmente todos los edificios lo están haciendo? No tiene por qué, hoy no tiene ninguna obligación los edificios de hacerlo. No, yo no estoy hablando de obligación, pero de repente había un acuerdo de bueno, ese es un poco, supongo que sí. Supongo que eso es lo que vamos a buscar, que es un acuerdo entre todas las comunidades y administradoras que puedan buscar esa solución. ¿Cómo? Bueno, ir tomando los datos y si ven alguna cosa sospechosa, para hacer la policía. El tema es que hoy la hotelería lo tiene, por ley. Uh-huh. Tiene la obligación de pasarlos a esa información a la jefatura, y la jefatura sabe lo que tiene que hacer. Bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos como proyecto también está ahí en el proyecto de vivienda turística, que hace que las administraciones o los encargados de edificios tienen que pasar la información diariamente para que se tenga eso por parte de la policía y sabrá lo de la policía qué hacer. Nosotros esa parte interna no la sabemos y tampoco queremos saberla. El tema es que con esa información ya se van, solamente con eso se va a minimizar el tema. Después se buscará si hay gente que busca, que tiene antecedentes, que no habite, o que se sepa que el propietario a quién está metiendo, porque también ese es un poco el tema, ¿no? Usted cuando alquila por las plataformas, pocos datos se tiene de la información de esa gente, porque inclusive los datos los tiene un portal que está operando en Australia o en Austria o en cualquier país, que y acá se sabe poco. Si en la administración, o sea, en la portería no le toman los datos, nadie sabe nada. Entonces, por ahí va el tema. Supongo que van a aparecer nuevas ideas y nuevas iniciativas. Esta es una que está programada en una ley, pero no quiere decir que sea la única. Y en eso vamos. Creo que hay que tomar conciencia, y básicamente los propietarios tomar conciencia que si en lo posible puedan hacer negocios que los alquileres los saquen a través de la inmobiliaria, que es un poco más seguro que esto, ¿no? Porque la inmobiliaria por lo menos tiene varios contactos con la gente, negocia el precio, va y le da posesión a esas personas en el alquiler, o sea, tomando posesión de la unidad, o si es una casa, lo mismo. Digo, hay otro tipo de contacto, ¿no? ¿No quiere decir que no se pueda hacer? No. Siempre va a quedar esa duda, por supuesto, porque, pero las cosas cuando están puestas arriba de la mesa y se está trabajando en ellas, siempre se va a ir buscando soluciones, ¿no? Bien. Desde el punto de vista de la regulación que se pueda estar definiendo, está bien, digo, pero no deja llamar la atención que en un edificio le cambien la cerradura a 20 apartamentos y nadie se dé cuenta, ni se vean por las cámaras, y que por poco menos que por una casualidad se pueda detectar la operativa. Bueno, aparentemente así ocurrió. Acá no sabe, yo por lo menos no estoy enterado de cómo funciona el edificio, ni tampoco cómo iba todo eso, pero bueno, la policía sabrá qué es lo que pasó. Yo creo que también es parte del sistema de administración y de copropiedad es vigilar con más atención cuando entra gente por los garajes, bueno, todas esas cosas que a veces en invierno acá o cuando entra el invierno le damos un poco más de descanso, porque bueno, el verano sí, pero igual nos tienen que preocupar, porque estos hechos, como usted dice, son de repente se trabajó y se agarró la gente por casualidad. Yo creo que por lo que yo sé, la policía está trabajando muy bien, el Ministerio de Turismo está preocupado por este tema, o sea, el propio Estado, me llamaron que quieren estar presentes en la reunión, el ministro que estaba en el exterior, y va a ver si puede llegar, y si no mandará a alguien. Contame algún dato más de la reunión, ¿cuándo va a ser? ¿Quién es hasta ahora? Está y la reunión va a ser mañana el martes a las 13 horas en la Cámara Inmobiliaria. Bueno, allí se ha invitado a todos los administradores del departamento, se ha invitado también, bueno, la charla esta la tuve con el jefe de policía, de hacer una reunión para, bueno, que todo el mundo esté enterado de cómo opera todo esto, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Bueno, a ver, por supuesto que los edificios en un tema fundamental que se viene haciendo hace 3-4 años son las cámaras. han robado otro edificio, por el exterior del edificio, y al no tener cámara ni siquiera se enteraron de que la gente entró. Pero bueno, sí. Ya después se pusieron cámaras. Todos los días hay que hacer cosas porque esta gente no para, le interesa este daño que están haciendo a la zona, a los propietarios, y bueno, esto no nos lleva a trabajar entre todos y buscando soluciones, ¿no? Javier Sena, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ti, a la audiencia, y bueno, por este medio también convocamos a todos los administradores que estén en el departamento, que puedan concurrir, llevar ideas, iniciativas y escuchar a la policía, que es la que sabe más de este tema, ¿no? ¿Mañana a qué hora? ¿Mañana a qué hora vamos a reiterar? A las 13 horas en la Cámara de Mujeres. Gracias, Javier, muy amable. Muy amable a ti, de la audiencia. Gracias. Hasta pronto. La conversación era con Javier Sena, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.